Adelante, bienvenidos a la Escuela de Nadie. Esta escuela no cierra por las noches y esconde en los pupitres botellas que devuelven la memoria y la magia, y tijeritas plegables que amedrentan verdugos, y una tiza manchada para siempre de sangre. Esta escuela de nadie desentierra los libros que escondían mis viejos. ¿Por qué tenemos que quedarnos quietos?, decimos los alumnos de nadie. ¿Por qué tenemos que callar?, gritamos. Los alumnos de nadie saltamos la soga que estrangula a los ángeles y al final de la rayuela encontramos un pozo. De día todo vuelve a la normalidad, pero hay que entrar a la escuela durante la noche y dejarnos mensajes para cuando seamos chicos. Mientras tanto, busquemos las palabras que nos escucharán. Estábamos en la Plaza La Emilia un viernes a las 5 de la madrugada. Yo me senté al lado de Pedro Aníbal, el compañerito nuevo, porque vi que sacaba el celular y se ponía a mirar. Y es nuevo, Pedro, no sabe que es muy peligroso eso. Una pantallita prendida en la escuela de nadie a la noche es un blanco fácil para la gomera del maestro. Y le iba a decir, pero dudé. ¿Qué está haciendo Pedro Aníbal? ¿Graba la clase magistral? ¿Le explica a su novia por qué siendo tan tarde no está junto a ella? ¿O acaso está mirando las ofertas del Black Friday? Es viernes a la noche, lo entiendo. ¿Qué puede hacer Pedro Aníbal? Todavía no se adapta del todo. Él sale a escondidas de su casa con la bici al hombro porque solloza, gime su pedalera, no sé, hasta estar bien lejos y que no lo escuche la novia, y pedalea hasta una plaza donde nos sentamos sobre la humedad que trepa atrevida por nuestras nalgas para escuchar a un maestro viejo con un gamulán que huele a búfalos y en cuyo interior guarda muchas tuercas oxidadas del conurbano bonaerense embebidas en bacilos de Koch y una gomera. Un viernes. ¿Cómo ser feliz así? Mejor el Black Friday. Y medio que le chusmeaba la pantallita yo para ver cuánto sale una mini pimer, porque todo el mundo me tira recetas geniales, pero son con mini pimer. ¡Hey, Martín! ¿Cómo andás? ¿Sabés hacer vareniques? No, che, ¿cómo es? Una pavada y salen bárbaras. Metés las cosas, agarrás la mini pimer, pero no tengo mini pimer. Y todas son con mini pimer, pensé. Y le relojeaba la pantallita a Pedro Aníbal. Y así fue que me distraje. No vi que el maestro nadie se acercaba a nosotros y le decía... Pedro Aníbal, ¿qué andás haciendo? Lo estoy apagando el celular, maestro, lo estoy apagando. Dijo. El del maestro nadie se elevó más allá de las narices de los pinos y cayó como un pájaro de mármol herido en el techo de una casa donde no vive nadie. Nunca. Y no dijo más nada. Dejó que el universo anidara en nuestro pánico. Las olas del mar como pistas de skate, la luna aguantando el pestañeo, los oficiales de la 12 con media empanada a mitad de camino, las bocas entreabiertas, los dientes húmedos, los bigotes impertérritos. Yo cerré los ojos porque en la oscuridad las lágrimas brillan y también son un blanco fácil. Y vos, Martín, decime que estás al lado. ¿Qué estabas mirando? Yo, la verdad, maestro, estaba mirando... ¿Qué estabas mirando, Martín? ¿Cuánto sale una mini pimer? Una mini pimer. Mini pimer. Está bien. Después venís y me pedís entrar en el honorable batallón de kamikazes del brazo armado de esta escuela, ¿no? Por favor, maestro, quiero ser un kamikaze, maestro, me decís. Y ahora, en clase, porque estás en clase, escúchame, mirando cuánto sale una mini pimer. Vas a morir, Martín, ¿entendés? Vas a morir. No ahora, tranquilo, falta un montón, pero vas a morir. Y además estamos en guerra, ¿entendés? No busques mini pimers. Anotá en tu cuadernito, vos que anotás todo, estamos en guerra y vamos a morir. ¿Eh? A ver, alumnas, alumnos, dijo el maestro alejándose. Increíble, no me hizo nada. Fue algo muy extraño, nunca visto en esta escuela. Se fue el maestro. Dio unos pasos atrás sin dejar de mirarme, eso sí, como quien se aparta del blanco para que la sangre no lo salpique, pero giró. Giró y continuó hacia la zona de las hamacas esas como para bebés. ¿Vieron? Que tienen como un pañal negro de plástico de contención. Y mientras se metía, dijo, presten atención. Me entiendo que se desorienten un poco por esta guerra, ¿no? ¿Cómo es esta guerra, maestro? Se preguntarán. Está bien, pero yo la verdad no sé cómo es. No sé. ¿Me amacás un poco, Esther? Les decía que no sé cómo es la guerra. Pero sí sé cómo me gustaría que fuera. Ah, me gustaría que fuera la antigua. No, qué lindo. ¿Sos vos o yo? Y listo. Fin. O mejor todavía. Elegimos a una persona que represente a esta escuela. ¿Quién sería la persona ideal? A ver, para mí, aunque está mal tener favoritismo, ¿no? Pero para mí Gladys, ¿qué va a ser? Perdónenme. Gladys. Para mí Gladys es la persona ideal de la escuela de nadie. La elegimos, entonces va a Washington D.C. Gladys y toca timbre. Sale uno, ¿no? Para terminar con la guerra, ¿no? A mí me gustaría que fuera así. Hola, ¿qué tal? ¿Está Donald? Decile que salga, por favor. Ustedes saben que nunca se fue. Donald sigue ahí. Y Donald sale, todo refulgente, con esa cara de fiambrín radioactivo. Y Gladys le dice, Donald, ¿hacemos un mano a mano y el que gana, gana? ¿Eh? ¿Te va? Y Donald seguro la mira a Gladys, 93 años, 49 de ellos frente a curso, se envalentona y piensa, listo, la hago re fácil y me quedo con todo sin gastar 2 pesos. Ok, dice Donald, y lleva su mano al revólver, pero Gladys ya sacó la gomera y le voló el peluquín. Listo, un peludo fosforescente en el piso y el imperio cae. De ahí volando a China, después Rusia, así le hace morder el polvo al machirulo de Putin, y a casa. Listo, fin. Se terminó. Y bueno, acá la llevamos en andas hasta el obelisco. Eso sí, primera medida de la revolución, trasladar la capital federal a Ringuelet. Mucho más tranquilo. La llevamos en andas, digo, y Gladys un peligro. Entre mil brazos, deshilachada de amor, disparando gomerazos al aire, va gritando, somos nosotres, ahora somos nosotres. ¿Qué tal? Eso sería mejor. A la antigua. A mí me gustaría, sí. Los líderes enemigos, un mano a mano. ¿Sos vos o yo? Y listo. Fin. ¿Qué les parece? Pero bueno, ya sé, ahora no se puede eso. Los adelantos bélicos hacen que la guerra sea inhumana. Para esta escuela, por lo menos. Así que no sé cómo hacer la guerra ahora. Me parece que no queda otra que un camino más o menos pacífico, que consiste, claro, en cambiar el mundo. Pero, atención, cambiar el mundo cambiando primero los corazones. Porque todos sabemos que el enemigo no está en Washington D.C. El enemigo está en cada uno de nuestros corazones. Cuando olvidamos que la vida consiste en encontrar a los nietos y tejerles bufandas, o en soportar el frío hasta que nos encuentren, somos el enemigo. Cuando olvidamos que la realidad es un castillo de deseos compartidos, cuando pensamos que esa cara en el espejo es la única, o cuando pensamos que no es ninguna, ahí somos el enemigo. Cuando olvidamos sacar la luna de la basura, somos el enemigo. Porque estamos hechos de lo mismo que un quiz y un volcán. Y si hay un paraíso es ese puente que atraviesa los espejos. Cada soldadito del imperio tiene el mismo problema que ustedes y yo. No sabemos cómo se llama la sensación de dibujar una sonrisa en el vidrio empañado. Nadie le puso palabra a eso. Somos el enemigo. Y no me vengan con que no es todo lo mismo, que ya sé. Vengan y dígamelo en la cara. no a través de los dispositivos que solo funcionan si le das permiso al enemigo para que use libremente tu micrófono, tu cámara y tu mini pimer. ¿Me entienden? Entonces, ¿cuál es la guerra? Sacar el enemigo de los corazones. Esa es. Yo no lo podía creer. Estaba con Juanca de un lado, que no entendía nada. Con Pedro Aníbal del otro, mirando el Black Friday en clase, en el celular. Y el maestro no nos mató a gomerazos. No sé qué pensar. Y ahora viene con esta charla motivacional de los corazones. Juanca, ¿qué le pasa al maestro? No sé, Martín, no sé, me preocupa. Yo vengo acá a desatar el resentimiento. Estuve 2 meses practicando puntería con la gomera. Te juro, hago blanco desde la bici sin manos a 25 metros. ¿Y para qué? Decime para qué. Esthercita, ¿me ayudas a salir? Pidió el maestro. Bueno, alumnites, desaten las bicis nomás que el martes que viene, acá de nuevo. No lleguen tarde que tenemos que cambiar los corazones. Yo me quedo un ratito más en el tobogán. Eso dijo el maestro Nadie. Salió de la hamaca para bebés, nos dijo alumnites, nos dijo tobogán, nos dijo cambiar los corazones. Yo no entiendo nada. Así que empezamos a pedalear. Mientras allá, en el centro de la plaza, el maestro subía la escalerita, miraba la noche y se dejaba caer. Gladys nos alcanzó enseguida con su bicimoto y nos dijo que no estemos tristes por todo esto, que el maestro no perdió ni un poquito de su fabulosa violencia. Ya vamos a ver. Porque cambiar un corazón es más duro que enfrentar a los ejércitos imperiales, nos dijo. Y lo mejor de todo, que ella me presta su mini pimer. Yeah. de Tonolec escuchamos Oreru. En la escuela de nadie, además de una multitud de alumnas y alumnos desesperados por aprender, hay un formidable y prestigioso consejo académico. Integrado, claro que sí, por un montón de gente sabia, muy sabia, que fundamenta metodológicamente las prácticas educativas de nadie. Gente como, por ejemplo, todas las madres que se resisten a comprarle una tablet a sus hijos, o el albañil paraguayo preso analfabeto que me enseñó la regla del 3-4-5 para hacer paredes a 90 grados exactos, lo mismo que dice Pitágoras en su famoso teorema. O incluso hay artistas como Ángel Di María o José Aguirre, el de Margarita Metralleta, y mucha gente más, así de sabia. Como también León Felipe, poeta español que habla hoy, preocupado, de su corazón. Escuchamos entonces Corazón mío, un poema de León Felipe, miembro permanente del Consejo Académico de la Escuela de Nadie. Corazón mío, corazón mío, que abandonado te encuentro. Corazón mío, estás lo mismo que aquellos palacios deshabitados y llenos de misteriosos silencios. Corazón mío, palacio viejo, palacio desmantelado, palacio desierto, palacio mudo y lleno de misteriosos silencios. Ni una golondrina ya llega a buscar tus aleros, y hacen su cobijo solo en tus huecos los murciélagos. El maestro Nadie recomienda las siguientes tareas para el hogar. 22. Pedalear bajo la llovizna del invierno a la par del camión de la basura y cebarles mate a los muchachos. 23. Liberar todas las bestias de los laberintos. 24. Construir tu propio mundo en el ombligo de los otros. 22. Yo también quiero escribir sobre los pájaros de mi patio, detenerme en los nombres científicos de los insectos, cubrir mis versos con delicadas gemas y honduras propias del alma del artista. Yo no quiero ser monótono ni predecible, fastidiar una y otra vez con lo mismo. Además, bueno, como si valiese de algo. Pero entonces vienen a golpear las puertas de mis poemas los fantasmas de los que mueren torturados en comisarías. Viene la niña cuyo padre murió ahogado tratando de llevar pescado a la mesa. Viene el nene que se pasa el día de pie ante el semáforo. Vienen los caballos cansados de pedir disculpas. Viene María, la mujer que vive en la vereda de la ex Facultad de Humanidades. Vienen los borrachos que chupan para olvidarse de sí mismos. Yo también quiero escribir bonito y sumergirme en ríos y coquetear tempestades, pero vienen a golpear la puerta del poema las mismas mujeres que golpean las puertas de las casas pidiendo ropa y algo para comer. Y se me llenan los ojos de manos que señalan algo mirando el cielo. Leía recién, gracias al blog poesiaypolitica.blogspot.com, un poema de Un diente de león en los intersticios de estas baldosas. escrito por León Peredo, un poeta nacido en San Justo que vive en La Plata hace un tiempo y a quien conocí gracias a una donación de libros a un comedor de Villa Elisa. Entre manuales y literatura infantil estaba La poesía empieza un día cualquiera, uno de sus libros de poesía. Después descubrí que a León Peredo se lo encuentra fácil. Ha publicado una gran cantidad de libros y aparece su obra en variados sitios de internet. Les leo, de La poesía empieza un día cualquiera, otros dos poemas de León Peredo. Si les gusta, busquen León Peredo o esperen que se les aparezca por ahí, o bien observen laescueladenadie.wordpress.com. Yo sé de una mujer que empieza tarde, que crece de oreja a pie y da la hora cuando ríe, que dice paloma y echan a rodar los árboles. Es de papel esa mujer y de crayones. Está hecha de ojos más grandes que la luna. Por su corazón pasan los trenes cargados de manzanas. Yo sé de una mujer que empieza a picarme, mujer urticante, mujer de dos asientos, mujer bolsillo, que si llora no hay camino que deje de anegarse, que si sonríe no habrá dónde esconderse del sol. Es de algodón esa mujer y lleva a cuestas terremotos, y uno va vibrando por la calle como un mono a pilas. No hay dolor más doloroso ni dicha más conquistable. En ella terminan todas las líneas de autobuses. Hacia ella conducen todas las líneas aéreas. Los pájaros todos se saben de memoria su cumpleaños. Digo que si muero de a ratos, ella me salva de a siempre. Yo sé de una mujer que empieza a preocuparme. La poesía empieza un día cualquiera. Primero un leve dolorcillo lumbar, una mínima molestia en el ojo izquierdo, una cojera apenas perceptible, un humor de perros bajo la oreja. Se amanece pálido al otro día. Pueden crujir los párpados al cerrarse o al abrirse. De pronto podemos ver a través de las paredes cómo orina el vecino del quinto C, o cómo le hace el amor a su mujer en Nochebuena, a la hora de los pájaros. La poesía empieza un día cualquiera, y no termina sino hasta que baile desnuda, rabiosa, impertinente, sobre tu propia tumba. Derecho a la trampa lo tengo que ahogar y escarbar con el hocico, arrancarlo de un mordisco, es por su propio bien, no entiende, lo ingenuo no es bien valorado en el amor. Cosas que hablan de otras cosas son teatro demoníaco. Para saciar a las demandas de la quisiera ser Júpiter enorme y accesible, sentirme más cercana a los encantos de una imagen que al rigor de una palabra, criatura despiadada, gozar es un mérito mayor. Yo sé que te sorprenden los monstruos, también lloran cuando se van a dormir con el estómago vacío. No voy a perderte de esta manera, no será solo un motín de primavera. Ahí vamos a brindar por los nudos desatados y mi corazón que aúlla por su auxilio aprenderá a no hacer más lío. Ahí, si en vez de enamorarse tan solo buscara con quien conspira. Escuchamos de Paula Mafía, Corazón licántropo. Mientras esperamos que al maestro nadie se le pase este ataquecito de bondad, tal vez debamos practicar puntería con la gomera reglamentaria, así como hace Juanca desde la bici y sin manos. No sea cosa que el maestro esté en lo cierto y en algún momento llegue ese mano a mano. El mano a mano contra el enemigo de nuestro corazón. Hasta la próxima.